Es de suma complacencia para la Sociedad Teosófica Sección Nacional Colombiana y en especial para su Consejo Directivo presentar editado en video el curso básico de Teosofía que por espacio de varios años ha venido dictando nuestro apreciado hermano Gabriel Burgos Suárez. Don Gabriel se hizo miembro de la Sociedad Teosófica en el mes de julio del año 1959, es decir, hace 39 años. Desde entonces ha ocupado en varias oportunidades el cargo de secretario general. Actualmente es miembro adicional del Consejo General de la Sociedad Teosófica Internacional con sede en Ayar, India. Secretario corresponsal de la Escuela Esotérica Teosófica para México, Colombia y Centroamérica. Edita la revista Selección Teosófica desde el fallecimiento de nuestro inolvidable hermano Walter Ballesteros. Es el gerente del Fondo de Divulgación Teosófica, decano del grupo de conferenciantes que dicta charlas públicas dominicales y miembro permanente del Consejo Directivo de la Sección Colombiana en su carácter de exsecretario general. Este curso, como su mismo expositor lo manifiesta, es una visión panorámica del pensamiento teosófico, razón por la cual también lo hemos llamado Seminario Taller de Aproximación a la Teosofía, con un trascendental interrogante: ¿cuál es el real sentido de la existencia? Consideramos que enhorabuena hemos tomado la decisión de grabar y editar en video este trabajo del hermano Burgos, y conscientes, seguros de su invaluable utilidad y beneficio, lo ofrecemos como un medio de guía, orientación y apoyo en la difusión de la teosofía, no solamente en Colombia, sino en todos los países de América Latina. La Sociedad Teosófica, les doy a ustedes la más cordial bienvenida a este curso de aproximación a la teosofía. Vamos a tener 7 reuniones en las cuales procuraremos tener una visión panorámica del pensamiento teosófico. En este curso pondremos especial atención a los puntos fundamentales y esenciales del pensamiento teosófico. La literatura teosófica es supremamente extensa, tenemos muchísima información en relación con temas amplísimos sobre el espíritu, sobre la constitución del ser humano, sobre el objeto de la vida, sobre los principios y fines de nuestra existencia en el mundo. Pero es necesario que nosotros integremos en esa visión panorámica ese pensamiento teosófico, porque cuando no tenemos nosotros esa visión global, podemos perder de vista lo fundamental y lo esencial que nos va a permitir a nosotros tener una vida rica durante nuestra existencia en este mundo físico. De tal manera que nuestro curso será esencialmente informativo, pero vamos a procurar que sea también suficientemente inspirador para llevar esa vida rica y espiritual que necesitamos llevar como seres humanos. Antes de entrar en materia, yo quisiera que tuviéramos en consideración algunos hechos. En primer lugar, cuando nos encontramos nosotros con ideas nuevas, posiblemente vamos a tener dificultades. Una de las razones de esas dificultades posiblemente es que ya tenemos algún pensamiento previo sobre el asunto que vamos a examinar. No solamente en estos asuntos teosóficos, sino sobre cualquier asunto. Y eso hace que al encontrar diferencias entre la visión que se nos da ahora y la que teníamos previamente, nos ponga en cierto estado de conflicto. Por esa razón, es importante que tengamos un poco de paciencia, que sigamos examinando aquello de nuestro interés y mientras tanto dejemos en suspenso nuestra opinión final. Teniendo ya una visión más amplia, podemos llegar a ciertas conclusiones, pero que deben ser basadas en nuestra propia razón, no en lo que se nos ha dicho que tenemos que creer. Cuando nosotros creemos en algo sin entenderlo, estamos cometiendo un error, porque o decimos que creemos aquello y obramos de otra manera, o nuestra fe se convierte en una fe ciega. Nuestra fe, que es importante que tengamos fe para vivir en la vida, debe estar basada en el razonamiento. Tenemos una mente con infinitas capacidades para ese análisis y para llegar a esas ciertas conclusiones. Por consiguiente, usemos nosotros la razón de tal manera que podamos salir enriquecidos con el estudio de algún tipo de pensamiento. Las dificultades aumentan cuando nuestro objeto de estudio trata de asuntos trascendentales, de asuntos fundamentales para el espíritu, pero que no puede ser comprobado por medios materiales. Por ejemplo, la existencia de Dios, la relación del hombre con esa fuente, con su creador, el objeto de la vida, cuál va a ser nuestro destino, habrá realmente un propósito o no existe un propósito en la existencia. Todos estos asuntos y muchos más que van a ser objeto de este estudio en nuestro curso, pueden aumentar entonces esas dificultades. Pero si tenemos esto en cuenta, creo que en vez de dificultades van a ser desafíos para nuestra mente y saldremos entonces enriquecidos. Dentro de esas dificultades entonces, esencialmente, está en primer lugar la credulidad. Hay alguna tendencia a aceptar las cosas cuando se nos presentan por primera vez. Esa actitud no es racional. No debemos aceptar las cosas simplemente porque las vemos como tal vez esenciales, pero sin ese razonamiento. Esa credulidad no es útil ni es buena. La otra es, yo ya sé todas estas cosas. Yo ya tengo un conocimiento previo y a mí no me interesa un nuevo tipo de pensamiento. Generalmente, todos los seres humanos en el mundo han tenido, por lo menos en su infancia y en su adolescencia, una enseñanza religiosa que puede seguir durante toda la vida. Esa enseñanza religiosa corresponde generalmente al lugar de nacimiento de los individuos. Si un individuo nace en un país latinoamericano como este, pues lo natural es que sea su formación religiosa cristiana, porque la mayoría de los las familias y de las personas en estos países y en muchos otros en el mundo son cristianas por tradición. Entonces se le va a enseñar al niño desde un principio que lo fundamental es este cristianismo. El cristianismo es maravilloso y una de las grandes ventajas que vamos a tener nosotros con nuestro estudio es apreciar la riqueza extraordinaria que hay en todas las religiones. Las religiones están ayudando a los seres humanos a su desarrollo espiritual, y eso es muy importante. Pero lo que vamos a ver aquí en este momento es que esa formación inicial corresponde generalmente al sitio de nacimiento, a la familia en la cual se nace, y puede pasar toda la vida sin que se haga un examen serio sobre por qué creemos en algo. Debemos hacer ese examen. Si nosotros hacemos un examen de nuestra propia religión, vamos a ver lo enriquecedora que es, y por lo tanto seremos verdaderos cristianos, útiles para nuestros semejantes, si seguimos las enseñanzas de su fundador. Pero se nos va a presentar entonces cristianos, judíos, maometanos, budistas, no importa. De acuerdo con esa formación inicial y que sigue durante toda la existencia por esa herencia recibida, hace que se tengan ciertos conceptos. Uno de ellos generalmente es la religión verdadera es la mía. Si soy cristiano, dice, fuera del cristianismo no hay salvación. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque es la mía. Y suponemos que los demás están equivocados. Eso no es correcto. Y lo mismo están haciendo los individuos que pertenecen a otras religiones. Y ha sido, entre otras cosas, causa de las más terribles guerras en el mundo. No ha habido mayor derramamiento de sangre en el mundo como el producido por esas guerras religiosas, cosa que no tiene ningún sentido, puesto que todos los fundadores de las grandes religiones han dado su mensaje para el mundo. Indudablemente que lo dan dentro de una cultura, en una cierta época, en un pueblo, pero su mensaje es universal. ¿Que han existido esas guerras? Bien lo sabemos. Es más, existen esas guerras actualmente. Hay guerras entre judíos y maometanos, entre cristianos, entre los mismos cristianos, cuando pertenecen a distintos grupos, como sucede actualmente o ha sucedido en Irlanda. El pensar de esa manera, con ese pensamiento estrecho y cerrado, de que toda la verdad está dentro de mi formación religiosa, por ser la mía, es una dificultad que vamos a tener en nuestras relaciones con los demás seres humanos y en nuestro propio desarrollo. Con estas consideraciones previas, vamos a entrar ya en materia en nuestro curso. La palabra teosofía quiere decir sabiduría divina. Esa sabiduría divina es infinita. Si es la sabiduría de Dios, realmente no tiene límites. Dios